si hay excesos. El verte bailar es casi un ritual. Y sabes que te deseo. No puedo controlar la locura ni el mío. Es irracional lo que me hace sentir. No puedo controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí, que por ti se me escapa la idea. Es mágico y sensual, es ser incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, sí, amame. Baila para mí, solo para mí, que por ti se me escapa la idea. Es mágico y sensual, es ser incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Se me escapa el aire, es mágico y sensual, es ser incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. ¡Amame! Sí, ¡amame! Solo para mí que moverte se me escapa el aire, es mágico y sensual, es ser incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. ¡Amame! ¡Amame! ¡Vamos a la gente y me sacó! ¡Yo no fui! Fiesta Puertitira en vivo. Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta. ¡Oh!